para ellos. Y los humildes, los trabajadores, los explotados por este sistema de vida desigual, antinatural, ¿en qué condición se encuentran? Si nos referimos al campo de la educación, los humildes no tienen las mejores universidades, los mejores colegios, las mejores escuelas, no tienen los mejores maestros, ni una educación de calidad al alcance de todos. Esta semana se han iniciado las clases en Perú desde el lunes 11 de marzo pasado, y el canal de televisión de Perú da un informe como una muestra de lo que ocurre en las demás regiones. Desde Arequipa se informa cuál es la infraestructura de los colegios que ahora están recibiendo a los alumnos. Escuchemos este informe a modo de un ejemplo de lo que ocurre a nivel nacional en el campo de la educación. Al menos 3 de cada 10 colegios en la región Arequipa sufren de deficiencias en su infraestructura. Para conocer más detalle de esta información, vamos a conversar con el señor Renzo Valencia, que es el jefe del COER aquí en la región Arequipa. Hemos podido determinar que en algunas provincias ya hay algunos colegios que han iniciado el año escolar, pero tendrían problemas de humedad en los techos, algunos que tienen techos con calamina tienen algunas filtraciones, y a los cuales los vamos a acudir. O sea, como una respuesta inmediata, estamos disponiendo a nuestro personal que acuda con todo el material que tenemos para respuesta inmediata, para poder ayudar y no afectar el año escolar. Aparte tenemos una estrecha comunicación con los gobiernos locales, con sus alcaldes, para poder entre todos lograr las soluciones y ya no seguir dilatando, porque este tema viene de muchos años. En educación existe presupuesto, pero creo que lo que no existe es un compromiso de la población, de las autoridades, de trabajar articuladamente y poder sacar adelante el mejoramiento de la infraestructura educativa. Ahora lo que queremos es aumentar la visión del COER Arequipa, es decir, nosotros no solo podemos estar atendiendo ante un desastre, sino que nosotros tenemos que trabajar mucho en el tema de la prevención. Pero también tenemos que ser grandes gestores. Mire, muchos de los problemas que tenemos de huaicos, de agrietamiento de las infraestructuras por las lluvias intensas, son repetitivas. Y entonces los gobiernos locales tendrían que hacer fichas, PIBs de emergencia para poder solucionar estos problemas. Pero muchos gobiernos locales, en especial los de la zona rural, no tienen el presupuesto suficiente y quizás para los profesionales. Entonces el gobierno regional, a través del COER, vamos a implementar una nueva unidad formuladora para que nosotros podamos hacer fichas y los estudios técnicos para darles a nuestros alcaldes los instrumentos para poder gestionar. Recursos en gestión de riesgo de desastres hay. Lo que no existe son estudios, perfiles, y el gobierno regional está comprometido en ayudar a los gobiernos locales. Hay recursos, pero no hay una gestión eficiente del sistema de gobierno de los capitalistas, de los neoliberales, porque, como dice la revelación, para ellos el gobierno es un buen negocio, todo lo ven negocio, y olvidan lo que fue enseñado en las Sagradas Escrituras. Si el mundo se hubiese guiado, dice un plano celeste, si el mundo se hubiese guiado por las Sagradas Escrituras para gobernarse, el mundo no conocería el dinero. Sería un planeta paraíso y no tendría que enfrentar a un juicio final, pues nadie explotaría a nadie. Habría desde muchos siglos atrás un solo gobierno, el gobierno patriarcal, en que debería gobernar el más sabio, el más anciano y el más humilde. Nadie tiene derecho a gobernar si no es humilde. La divina parábola lo viene anunciando desde muchos siglos atrás. Los humildes son los primeros en la tierra como en el reino de los cielos. Quien no cultiva la humildad y la alegría de un niño en su carácter, ese no entra en el reino de los cielos. Dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. He ahí la recomendación de las Sagradas Escrituras de cómo debe ser el gobierno. Los más ancianos, los más humildes, los más sabios, hombres y mujeres, tienen el derecho de gobernar. Si no ocurre así, las consecuencias, los daños que provocan los usurpadores, los que no tienen mandato de Dios para gobernar, están a la vista. Esta semana se ha hecho una entrevista al extraño y desconocido ministro de Economía, Carlos Oliva. En esta primera parte de la entrevista, el canal de televisión de Perú informa acerca de ese proyecto, de esa idea de constituir una AFP estatal. Escuchemos la respuesta del extraño ministro de Economía. Nos encontramos con el ministro de Economía, Carlos Oliva, quien justamente ha participado hoy en un seminario respecto a la inversión pública en el país. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Ministro, hay una propuesta de parte de la SBS para que haya una AFP estatal. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Economía respecto a esta propuesta? Es una propuesta que nosotros estamos evaluando. Nos parece una propuesta muy interesante. Es una de las posibilidades para el futuro de la reforma del sistema de pensiones. Y lo que estamos haciendo ahora es conformando un grupo de trabajo precisamente para evaluar esta y otras propuestas que puedan estar en la mesa, ¿no? Hace un par de años se creó también una comisión donde participaron 5 o 6 personas de muy buen nivel y también estamos revisando esa propuesta. Entonces, esta que usted menciona, como las otras, están siendo materia de evaluación en este momento, pero lo que sí vamos a hacer es presentar una propuesta para la reforma del sistema, tanto nacional, privado como público de pensiones. Ministro, ¿existiría alguna posibilidad de que la ONP desaparezca en caso esta propuesta funcione, se aplique, porque puede existir quizás cierta preocupación por parte de aportantes a la ONP? No, yo creo que eso sí podríamos descartarlo. La ONP no va a desaparecer. En todo caso, como repito, podríamos tener algún tipo de contribución que sea distinta a la que se tiene. Eso es lo que se va a estar en evaluación, pero el mensaje para todos los pensionistas es que no se preocupen, ¿no? En todo caso, cualquier mejora que se haga, cualquier reforma que se haga, va a ser en beneficio de los pensionistas. Ese es el objetivo que tenemos muy claro. Ministro de Economía, sobre este planteamiento de la Superintendencia de Banca y Seguros en relación a que la ONP pudiera ser una AFP más y que ello ayudaría, por ejemplo, en países como Uruguay, ya se vive esta experiencia. Explícanos cuál sería este plus especialmente para el afiliado, quizá en la cuota de capitalización, quizá en la rentabilidad. Esta propuesta nos parece interesante porque tiene algunas posibles ventajas que son muy beneficiosas para los afiliados. Primero, que es el esquema de contribución. Ustedes saben que el esquema de contribución actual de la ONP es un sistema de reparto donde muchas personas podrían estar aportando, pero si no se cumplen con las condiciones establecidas, principalmente el número de años de aporte, estas personas podrían, o no, no podrían, sino que estarían perdiendo los aportes que puedan haber hecho. Entonces, el tema de que pasemos a un sistema distinto, ya no de reparto, sino de una contribución individual, donde cada persona tenga su cuenta, ya nos estaría garantizando que esas personas hayan aportado un año, 5, 10, 20 o 30, van a poder tener ese dinero para su futura pensión. Entonces es un aspecto que lo vemos muy positivo y es por eso que estamos evaluando la propuesta. Ahora, eso es en la parte, digamos, inicial y teórica. Ahora tenemos que hacer una serie de números para poder ver efectivamente cuál es la viabilidad fiscal de una propuesta como esta. Pero repito, cualquiera sea la solución, tengan por seguro de que va a ser en beneficio de los pensionistas. Solo para el comparativo, en el caso de la ONP, 523 soles es la pensión promedio en la ONP, la Oficina Nacional Previsional, mientras que en el sistema de AFP, el sistema privado de pensiones, es de 1098. Ahí están, las cifras hablan. La extraña filosofía de los neoliberales, de los capitalistas, de los burgueses, es la hipocresía, la simulación, el dar cifras que son pura ilusión, el hablar de abundancia, de progreso, de números, de cifras, de cálculos, de estudios, que es pura hipocresía, pura corrupción, pura falsedad. Es por eso que en un plano celeste, con claridad, el Divino Creador menciona: lo que menos tenéis es amor por mis humildes. Si quisierais honradamente dar lo mejor al pueblo, ¿por qué no le dais la preparación necesaria para que ellos se gobiernen? ¿No sabéis, demonios, que mis humildes son los primeros? Ellos deberían estar gobernando el mundo hace ya muchos siglos. Si así hubiese sido, estad seguro, hijos, que no existiría la inmoralidad, la falsedad ni la hipocresía. Estos ambiciosos de un poder que no les corresponde están temerosos por sus pérdidas materiales. Así lo pidieron en el reino de los cielos y así se les concedió. Es por eso que estáis empezando a entregar lo que nunca os correspondió. Dictado por el Divino Padre Eterno, por escritura telepática, al enviado Alfa y Omega. He aquí la pregunta: ¿por qué no gobiernan los humildes, los trabajadores, los explotados, el mundo, desde hace ya muchos siglos? Dice el Divino Creador: se debe al uso de la fuerza que los capitalistas hacen constantemente, pero su tiempo está llegando a su fin. La hipocresía y la falsedad se demuestra en sus expresiones. Acabamos de escuchar al extraño ministro decir que si algo hacen ellos, dice, es pensando en dar lo mejor, ya sea a los asegurados. Y ahora, en la segunda parte de esta entrevista, cuando le preguntan acerca de la reconstrucción, vamos a escuchar en la boca de este extraño ministro que hay 25 mil millones de soles destinados para la reconstrucción, pero que este presupuesto abarca desde el fenómeno del Niño, desde 1983, 1997, décadas. décadas esperando. ¿Por qué? Porque estos falsos, estos hipócritas, como dice el juicio de Dios, estos ambiciosos, se dedican a hacer estudios año tras año, década tras década. Hacen estudios de los proyectos y en eso dilapidan dinero, en especialistas, en técnicos de lujo, en expertos de todo tipo. Ahí se va el dinero. Pero hay colegios nuevos, hay viviendas nuevas, hay protección de los ríos, hay prevención. No, nada de eso. Sigue el dinero acumulado y derrochándose en estudios, en cálculos, en proyecciones. Escuchemos la respuesta de este extraño y desconocido ministro neoliberal de Economía acerca de la reconstrucción. Nosotros somos grandes impulsores del gasto público. Tenemos como dos tipos de temas con la reconstrucción. Uno es el que está derivado de las últimas lluvias que han ocurrido en el país, sobre todo en las zonas de la sierra. Allí se publicó un decreto de urgencia hace algunos días y nosotros estamos financiando las actividades iniciales para poder restablecer rápidamente los servicios esenciales en esta zona. El tema de la reconstrucción del norte es mucho más grande en términos de dinero. Este es un problema que surgió en el año 2017. Durante el año pasado, gran parte del trabajo ha sido preparar los expedientes técnicos para que tengamos una infraestructura que pueda enfrentar este tipo de embates. No se trata simplemente de reconstruir lo que se cayó de la misma manera y en el mismo lugar. Nosotros somos conscientes de que el fenómeno del Niño puede volver a ocurrir en cualquier momento. Entonces, es por eso que es necesario hacer estos estudios para que ese colegio que se cayó podamos definir si se construye en el mismo lugar donde estuvo y si se construye con el mismo material con el que estuvo construido. Entonces, son decisiones muy importantes que tenemos que tener y es por eso que durante el año 2018 se han hecho este tipo de estudios en gran parte de la infraestructura dañada. Otro tema también que hay que notar es que la reconstrucción del norte no solamente incluye a lo que ocurrió en el año 2017, también se están reconstruyendo, y aunque ustedes no lo crean, obras que se destruyeron con el fenómeno del Niño del año 97-98 e incluso obras con el fenómeno del Niño del año 83. Entonces, cuando hablamos de estos 25.000 millones, se incluyen todas las obras, no solo las que se dañaron en el 2017, repito, sino también las que se dañaron con anterioridad. Correcto. Entonces, es por eso que la cifra podría parecer relativamente abultada y es por eso que también la cantidad de estudios que se tienen que hacer son bastantes. Por las palabras del extraño ministro, desde 1983 se viene con este argumento de la reconstrucción. ¿Qué demuestra ello? Demuestra que el gobierno de los burgueses, de los neoliberales, es ineficiente. Solo sirve para el pillaje, para que el dinero se vaya para otros fines y no para servir a los humildes, a los afectados, a las víctimas. Es por esto que la revelación dice en un plano celeste: no se puede servir a dos señores, no se puede servir a dos ideas, no se puede servir a dos causas. O se sirve los deseos del divino creador o se sirve al demonio. Los deseos del Padre fueron y aún son de que los humildes gobiernen el mundo. Los violadores de mis deseos sirven a filosofías pasajeras, sirven a los creadores del dinero, sirven a los árboles filosóficos que no plantó el Divino Padre y de raíz serán arrancados de la evolución humana. Sirven a lo que pasará con la tierra. Escrito fue: la tierra, que pidió filosofías de prueba, pasará, mas mis palabras no pasarán. Esta revelación lleva muchos siglos, mas los falsos profetas de mi palabra la amoldaron según sus intereses. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Los intereses de los neoliberales se expresa en sus leyes, en sus decretos leyes, en sus decretos supremos, en sus reglamentos. Allí se expresa el pillaje, el hacer el favoritismo a los extraños, a los acaparadores. Una de las formas ilegales de favorecer a los que acaparan la riqueza es a través de la elusión. Se está hablando en estos días acerca de la elusión. Existe una norma, la norma 16, que se aprobó el año 2012, que combate la elusión tributaria. Y en septiembre del año 2018 se aprobó el decreto ley 1422 para que se sancione la elusión tributaria desde el año 2012. La CONFIET ha ejercido presión para que esta aplicación de la ley no sea retroactiva, sino que sea a partir del momento en que entra en vigencia, publicado en el diario El Peruano. Sigue todavía dilatándose esta norma, este decreto ley, porque las presiones de los que están acostumbrados a hacer esta trampa, este fraude al fisco, tienen todas las mañas, todos los trucos para que puedan seguir haciendo la elusión. Estamos hablando de montos anuales considerables que perjudican la atención de los programas sociales, asistenciales que tiene el extraño gobierno neoliberal, que son como migajas. Escuchemos en esta tercera parte de la entrevista al extraño y desconocido ministro neoliberal de Economía cuando le preguntan acerca de la elusión. Ministro, ¿cómo va el tema de la ley antielusión que hizo mención el primer ministro Salvador del Solar? Sí, es un decreto legislativo que está siendo, su constitucionalidad está siendo evaluada por el Congreso. Entendemos que hoy se va a revisar ese tema y en función a lo que se decida nosotros vamos a emitir después de ello un decreto supremo para que esta ley antielusiva entre en vigencia, ¿no? Es la primera vez que vamos a tener en vigencia una ley antielusiva y yo creo que es un gran paso para el país. ¿Cuál sería el impacto de aprobarse esta ley en el tema de recaudación de impuestos, recaudación fiscal? Es un poco difícil dar una cifra exacta, por lo mismo que como no hemos tenido norma antielusiva no sabemos a ciencia cierta cuánto es la elusión. Sin embargo, si usamos parámetros internacionales, podríamos estar entre unos 2.500 a 5.000 millones de soles de recaudación extra que podríamos lograr si controlamos la elusión tributaria. Finalmente, la inversión pública ha aumentado cerca de 16% respecto al 2017, esto en el 2018. Este año se espera que la ejecución de inversión pública aumente y en tal caso, ¿cuáles son las principales inversiones públicas que se harían en el país en este año? Sí, estamos revisando las cifras. Definitivamente este año volverá a aumentar la inversión pública, así como lo hizo el año pasado. Como repito, la cifra exacta la proyección la estamos revisando. Uno de los temas más importantes que va a guiar la inversión pública es la reconstrucción del norte. Definitivamente nosotros estamos con la expectativa de que por lo menos se inviertan 7.000 millones de soles en la reconstrucción del norte, que es el equivalente casi a un punto del PBI. Entonces ese va a ser uno de los grandes parámetros, más allá de otras inversiones regionales que también tenemos en la cartera. Usted hizo mención también a la inversión del puerto de Chancay, ¿verdad? ¿Esta inversión aproximadamente a cuánto asciende? Es una inversión estimada en 3.000 millones de dólares. Se ha activado esta inversión a través de una transacción internacional que se hizo en el mes de enero. Nos hemos reunido nosotros con los operadores. Nosotros en el MEF tenemos una oficina que le hace seguimiento a las inversiones, a las grandes inversiones privadas. Tenemos a un grupo de trabajo que está trabajando directamente con este grupo empresarial para que esta inversión pueda concretarse lo antes posible. El tiempo que resta. Está escrito en un plano celeste. Nadie es mayor que el Padre Jehová. Este es el error más común en los que gobiernan la tierra. Para llegar a gobernar a los demás, se debe ser lo más humilde posible, porque la responsabilidad espiritual es inmensa. Todo gobernante de la tierra deberá rendir cuenta de cómo sus enseñanzas influyeron en la mente de mis hijos. Pero veo que la verdad es muy triste. Veo un doloroso futuro para ellos. Veo un llorar y crujir de dientes. Veo que ningún gobernante coloca en su gobierno a los humildes. Escrito fue que los humildes son los primeros en el reino de los cielos y también deben serlo en las pruebas de la vida. Escrito por el enviado Alfa y Omega. La doctrina del Cordero de Dios nos enseña cuál es el deseo del Padre Eterno. Nos recuerda las enseñanzas de las Escrituras, de cómo debe ser el gobierno, cómo se debe administrar el excedente de la producción que sale de millones de trabajadores y trabajadoras. Nos enseña quiénes deben estar en los puestos de responsabilidad y deben ser siempre los humildes. Un humilde posee esa virtud de no ser ambicioso, de no ser falso, de no ser ocioso, flojo, abandonado. La humildad es la primera virtud que enseña las Sagradas Escrituras, y dice que Moisés fue el más humilde en el mundo antiguo y Jesús el más humilde en el tiempo moderno. ¿Y cómo eran ellos? Eran trabajadores, eran luchadores, eran revolucionarios, eran sabios. He ahí el ejemplo, el modelo que todos debemos aspirar. Si un gobernante permite que haya corrupción, que haya fraude, que haya estafa, quiere decir que ese gobernante es corrupto, porque la cabeza, el que está en la posición de responsabilidad mayor, tiene que dar ejemplo en todo. Debe ser lo más humilde posible, dice la revelación. Eso explica el por qué no solo haya elusión tributaria, hay evasión, hay exoneraciones tributarias, hay devolución del IGB, del impuesto, a las grandes empresas y a las mineras. Entonces el sistema capitalista en sus formas de gobierno, como el gobierno neoliberal, significa el pillaje de los recursos del Estado que pertenecen a todos. El canal de noticias Andina ha entrevistado a un abogado acerca de este tema de la elusión tributaria, y él menciona un ejemplo de los muchos que hay, de cómo se produce la elusión y cuál es la diferencia con la evasión tributaria. El ministro de Economía y Finanzas, el señor Carlos Oliva, ha dicho que la elusión tributaria más o menos alcanza entre los 2.500 millones y los 5.000 millones en la economía. Esto representa algo entre 0.35 y 0.6 más o menos del Producto Bruto Interno. Para abordar este tema, hoy hemos invitado al señor Juan Carlos Segarra. Él es socio de Susunaga, Acereto, Segarra y Abogados. Lo primero que habría que distinguir es la evasión de la elusión. La evasión es una figura ilícita porque hay el ocultamiento del hecho imponible. En cambio, en la elusión no hay un ocultamiento del hecho imponible porque el hecho imponible no se realiza. Lo que hay es un evitamiento del hecho imponible. Los contribuyentes lo que hacen es evitar que ocurra precisamente la hipótesis de incidencia o el tributo, que nazca el tributo, pero lo hacen de una manera particular. Lo hacen a través de utilizando formas jurídicas inapropiadas. Es decir, lo hacen abusando del derecho. Entonces, cuando un contribuyente elude la aplicación de los tributos de manera abusiva porque utiliza formas jurídicas extrañas que no son las adecuadas para lo que el ordenamiento las puso en la ley, entonces ahí podríamos estar hablando de una elusión. ¿Podríamos dar unos ejemplos? Ok. Imagínate lo siguiente. Tú me quieres vender tu terreno y yo te quiero pagar por la compra de terreno, pero la compra-venta de terrenos va a estar grabada con el impuesto a la renta. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es constituimos una empresa donde tú aportas el terreno y yo aporto el mismo precio que te voy a comprar a ti el terreno. En el mismo acto, esa empresa constituida, al día siguiente la liquidamos y la disolvemos. Y como nosotros somos los socios, yo recibo el terreno que tú aportaste y tú recibes el dinero que estaba en caja. Entonces, hemos vendido el terreno utilizando una figura extraña, no la compra-venta, sino a través de una persona jurídica que se constituye y se extingue al día siguiente. Ahora, ese proceso de hacer todo eso, constituir la empresa, liquidarla, también tiene un costo. Imagino que, o sea, va a ser mucho menor al pagar el impuesto. Esa es la evaluación que hacen los contribuyentes, ¿no? Utilizar una forma artificiosa, impropia, inadecuada, desnaturalizando la figura jurídica empresarial, tiene que ser, obviamente, menos costoso que la carga impositiva, para que sea rentable para el contribuyente. Ahora, que utiliza esa mala práctica, porque esa es una mala práctica. No es, el derecho no pone las figuras jurídicas para que sean mal utilizadas. Entonces, por eso es que es ilegítimo utilizar una figura, como en el ejemplo, una persona jurídica para comprar terrenos. Claro. O sea, el ordenamiento no ha creado las empresas para que se compren y vendan terrenos. Pero también podríamos decir, bueno, ahí está la ley, estoy haciendo lo que dicta la ley, no me estoy saliendo. Obviamente, claro, mi intención es evadir el impuesto, pero ahí está. Es que no se está cumpliendo la ley, porque ya la Constitución establece el abuso del derecho. Y desde la época de los romanos existe la prohibición de que se abuse del derecho. El derecho de uno termina donde empieza el derecho de otro. El Estado tiene derecho a la recaudación. Y cuando la ley establece figuras jurídicas, esas figuras tienen que ser bien utilizadas. Si las mal utilizo, ahí es donde entra el derecho para ajustar ese abuso y decir no. En un plano celeste está escrito: en tu mundo se jura porque no se tiene confianza entre sus criaturas. El juramento salió de los usureros. Su psicología es la posesión material. En la justicia humana influye las ansias de ganar. No prima lo espiritual. Es una justicia que justifica una injusticia, la injusticia del propio sistema de vida. Es una farsa, porque el que tiene oro es respetable, el que no lo tiene es condenado. De verdad os digo que todos aquellos que quedaron libres de la justicia terrenal por la influencia del dinero no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre uno que no pagó por su liberación a uno que pagó. Y de verdad os digo que ninguno de vuestros jueces entrarán al reino. Es más fácil que entre uno que no fue juez en la vida a uno que lo fue, porque mis humildes no necesitaban juez. Los que necesitaban jueces fueron los demonios del mundo, los explotadores, los ambiciosos, los usureros, los comerciantes, los traficantes, los mafiosos, los ladrones, los corruptores, los droguistas, los políticos, los presidentes, los reyes, los banqueros y toda la gama de rufianes que produjo vuestro sistema de vida basado en el oro, y no mis humildes. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. He aquí la justicia del Divino Creador para la llamada justicia de este mundo, que justifica la injusticia. Escucharemos esta información de Hispan TV acerca del suspenso que se está viviendo por esta postergación de la declaración de Bharata hacia finales del mes de abril de este año. Pero también estos días se conoce que va a haber una información de OAS donde va a estar incluido el extraño y oscuro alcalde, exalcalde Castañeda Locio. Escucharemos en este informe acerca de cuán comprometido está el ciudadano García Pérez, ex gobernante ultra neoliberal, fanático del neoliberalismo, en este informe que Hispan TV da acerca del suspenso que se vive por unas semanas para conocer qué es lo que va a declarar Bharata. El abogado brasileño José Américo Espinola confirmó a fiscales peruanos que su estudio fraguó un contrato para pagar $100,000 al expresidente Alan García por una conferencia en Sao Paulo. La versión del delator premial refuerza la estrecha relación del líder aprista con la cúpula de Odebrecht, pues el trámite se hizo a pedido expreso del mandamás en Perú, Jorge Barata. En su confesión en abril, Barata brindará detalles de las tratativas con García y otros expresidentes. Barata no puede mentir y no puede negarse a declarar lo que le interroga la fiscalía. No debemos olvidar que Barata está, se ha acogido a la delación premiada y esa situación se puede revertir. Entonces su libertad corre riesgo. Barata está obligado a responder todo lo que se le pregunte, pero Barata no está obligado a hablar sobre hechos sobre los cuales no se le formule ninguna interrogante. La precisión de las preguntas que los fiscales del equipo Lavallato, Rafael Vela y José Domingo Pérez planteen a Barata permitirán saber si García y los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski canjearon por coimas 4 megaproyectos. Además permitirá al equipo especial conocer qué empresarios y jueces actuaron en contubernio con la compañía. Va a depender de que nuestros fiscales avancen también en investigaciones, vayan acorralando a la empresa hasta que finalmente le puedan decir, oye, tengo todas estas pruebas, ¿no? Y van a tener pues que verse forzados a confesar. También están otras personas que podrían declarar, confesar, incluso incluyendo a las propias empresas peruanas que participaron en el esquema de corrupción. Ya haya habido un grupo de constructores que han sido malandros, no significan que todos los empresarios lo sean. Hay empresarios de primera calidad, hay presunción de inocencia. La inocencia se presume, la culpabilidad se prueba. Del 22 al 26 de abril en Curitiba, los fiscales Pérez y Vela podrán obtener la declaración de Jorge Barata, que corrobore o niegue lo dicho por 6 colaboradores eficaces. Por tercera vez consecutiva, la confesión podría frustrarse si es que el Poder Judicial peruano no acelera en homologar el acuerdo, una condición impuesta por la defensa de Barata. Rudy Jordán, Hispan TV, Lima. La revelación del Cordero de Dios nos da a conocer que es tanto el daño que el capitalismo ha hecho al planeta, a los elementos de la naturaleza, a los seres humanos, a las costumbres, a la moral, a la salud de todas las criaturas, que ha desencadenado la justicia de Dios antes del tiempo. Eso explica el por qué la doctrina ya está expandiéndose por la tierra y llevando la justicia a cada criatura, primero en la parte intelectual y también ya en la parte física o corporal, para sentir y experimentar lo que es el rigor del bien y lo que se siente cuando se actúa mal. Vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones en la variedad de temas que estamos tocando y que están en el ambiente. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Hay mucha preocupación, esta incertidumbre constante, esta inseguridad que provoca el sistema de vida. Todo ello afecta la parte mental, la parte psicológica, la parte física. Vivimos un sistema de vida que se degrada, que se degenera y que afecta. Pero el cambio de costumbres es la herramienta que nos da el Creador para salir de este hoyo. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Sebastián de Trujillo. Le escuchamos, adelante, hermano. Quisiera por favor una explicación, porque según entiendo su enseñanza, su doctrina de Alfa y Omega, es que las personas van a seguir viviendo, se puede decir, eternamente, cambiando de una persona cuando muere, vuelve a resucitar en otra manera, no sé. Pero en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, habla de dos muertes, la primera y la segunda. Y habla de un lago de fuego donde va a ser destruido el diablo y sus seguidores. Y en el libro de Malaquías dice que los impíos serán destruidos y no quedará ni raíz ni rama. Y también en los Salmos habla que serán humo y ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Quisiera por favor una explicación. Muchas gracias, Dios le bendiga. Gracias. La revelación dice que se nace en este presente una vez y se muere una vez. Y luego la muerte da lugar a un nacer de nuevo. Este nacer de nuevo es en otra morada, con otras leyes, con otra justicia. Es decir, existe la encarnación, la reencarnación y la resurrección. Son varias leyes divinas. Aló, buenos días. Aló, buenos días, hermano. Acá habla Chacuán de Lurigancho. Sí, hermano. Le escuchamos. Adelante. Ya, gracias. En primer lugar, como siempre, hermano, a esta radio y a su programa de usted, que realmente es un despertar, porque yo, como le digo, preocupar en la calle, como siempre, ahorita, por ejemplo, acá en Gamarra, como trabajamos ahí, no nos dejan trabajar y nos van a poner multa, y acá en San Juan del Lurigancho, Valmedio, también. Entonces yo, como ahí los grandes hermanos que están trabajando y buscando un sustento, se puede decir, para vender, no lo permiten. Yo le hablo pero sobre los temas de esto, de lo que vivimos bajo un sistema capitalista, y esta injusticia viene todo de este sistema capitalista, como acá en la revelación nos explica. Y realmente, hermano, la gente desconoce, ni se preocupa, ni preguntan, pero son un caso. Yo creo que con esa injusticia que estamos viendo, la gente que tiene que despertar, y gracias a la revelación, hermano, porque como usted ve, bueno, voy acá en los mercados de Lima, voy por provincia, por ejemplo, allá en provincia también, como es Guaral, Cañete, no dejan vender en los mercados. ¿Producto de quién? Porque mandan acá y la gente se está dando cuenta. Mandan los mercados que son los mercados chilenos, como Metro, Totus, Plaza Vea. Eso realmente están haciendo las injusticias. Yo creo que, hermano, que yo poco a poco, y más que todo agradeciendo a nuestro bendito Padre Eterno que nos manda la revelación, nos da una explicación de todas las desgracias, no solamente de este tiempo, y de todos los tiempos, es el sistema capitalista. Y realmente, hermano, que debemos entender, como le vuelvo a decir, gracias a su programa, porque yo tengo acá un libro, hermano, que me han prestado un libro acá de Bolivia, de Fausto Reynaga. Ahí explica, por ejemplo, habla la gente bien de la desgracia que viene, por ejemplo, dice, hermano, mira, todos los partidos tradicionales bolivianos, como partidos comunistas, llevan su estandarte de Mao, de Lenin, de eso, ¿no? Todos ellos, cuando vino Che Guevara, ellos le entregaron a la CIA. En conclusión, hermano, que toda esta política, como vimos acá en el Perú, todos vienen de los Estados Unidos y no hay nada que nazca. Yo creo que la única alternativa, como nos diga acá la revelación, es la organizarnos. Porque de lo contrario, toda nuestra soberanía, como yo tengo un mapa del Perú, hermano, toda nuestra soberanía está en manos de los extranjeros, como del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, las empresas de la CONFIE. Yo creo que, hermano, que gracias a hacer este programa, esta radio y a su programa, hermano, que tenemos que tener esa, como les indica la revelación, hermano, organizarnos y ir contra estos demonios, porque realmente estos son los demonios que violan la ley de Dios, que matan y roban, y debemos entender que todos los gobernantes hacen casos a los grandes empresarios de extranjeros, no de nosotros. Como le vuelvo a decir acá, hermano, que nos está ya pisoteando, no nos dejan trabajar ni en transporte, no dejan trabajar acá como comerciantes de mercados, y realmente nos está destrozando. Le agradezco por la oportunidad, hermano. Gracias. Gracias, hermano, por su participación. Las Sagradas Escrituras y la Revelación nos habla del plan divino. El plan divino no solo se limita a la tierra, sino que abarca las moradas, como dijo Jesús, muchas moradas tiene mi Padre, y muchas, tratándose de Dios, significa infinitas moradas habitadas hay. El universo infinito que Dios ha creado está lleno de vida, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y entonces la vida se sucede de planeta en planeta, de mundo en mundo, de galaxia en galaxia. Siendo a imagen y semejanza de Dios, somos eternos a nivel de espíritu. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a nacer de nuevo. La doctrina del Cordero de Dios nos da esta nueva luz en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Aló, buenos días. Aló, aló, buenos días, su nombre. Buenos días, hermano Joel. Sí, adelante, hermano, le escuchamos. Mire, uno de los pilares de este podido sistema capitalista es la propiedad privada. Eso de decir, esto es mío, ¿no? En verdad es una tara del ser humano, porque no solamente se limita a lo más íntimo, se limita a apropiarse de lo que no es suyo y apropiarse e invadir los terrenos de los demás. Invita esto también a la explotación, invita al acaparamiento, a la usura, que lamentablemente vastos sectores de la población de la tierra lo han asumido. Entonces, creo que combatir estas ideas, ¿no?, de gentes que quieren hacer del mal, que quieren hacer de la usura, que quieren hacer del despojo su modus vivendi, es una tarea fundamental. Debemos de alejar aquellas ideas, aquellas personas que solamente sirven para servir a aquellos que buscan explotar, dividir y crear odios entre los seres humanos. Muy agradecido. Gracias por su participación. Y los mandamientos de las Sagradas Escrituras es la guía que contiene la más elevada moral para la convivencia entre todas las criaturas. Los 10 mandamientos representa la vara con la cual todos vamos a ser medidos. Con la vara que mides serás medido. No hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. En eso está la ley y los profetas. Aló, buenos días, su nombre. Aló, buenos días, para una opinión. Sí, adelante, le escuchamos, hermano. Bueno, lo que yo tengo que decir es lo siguiente. En este caso, la historia, cuando recién se inició el mundo, solo nos cuenta que Adán y Eva, y comió la manzana, la Eva, y pescó. Entonces Dios dijo, trabajarás con el sudor de tu frente. Si no habiese comido, habiese hecho caso. Pero si lo comió, entonces tendrás que trabajar. Le da a entender que la mujer es responsable de sus habilidades e inteligencia, pero la tentación de tener. Entonces, a raíz de los siglos, de los años, ha ido aumentando. Hoy ha pasado tantos siglos que ya ha variado, ha cambiado, ¿no? Entonces, llega pues el fin del mundo, ¿no? Entonces, da a entender de que estos casos de la mujer siguen siendo pues el autor, el promotor, ¿no? De que come la manzana y ya ha quedado pues, no, todas las mujeres con esa tentación. Y esas son las consecuencias que hoy tenemos que pagar. Hermano, estamos llegando al final de esta primera hora, pero le vamos a hacer rápidamente algunas observaciones. La interpretación que usted tiene no es correcta, porque la tentación del capitalismo es a mujeres y a hombres, a todos, a todo el ser humano. El capitalismo degenera al ser humano, hombres y mujeres. Por lo tanto, la justicia de Dios va a la acción de cada uno, no si es hombre o si es mujer, sino a lo que hace cada uno. El capitalismo es antinatural, es por ello que es sacado de la tierra, porque es un periodo histórico cortísimo comparado con la antigüedad de la tierra. Cada uno, según sus acciones, según sus obras, se compromete delante de Dios. Si viola la ley, recibe las consecuencias de su acto. Si cumple la ley, recibe los beneficios. La justicia divina da a cada uno lo que se merece según sus obras, no si es hombre o si es mujer. Estamos llegando al final de esta primera hora y luego de unos momentos vamos a continuar.